Y después, bueno, ya cercano lo que fue el chupo de Facebook, un proceso de manifestaciones, de funciones, la gente ya se identificaba, ¿no? Los nuevadaitianos, somos los nuevadaitianos, los comunistas, los socialistas, los radicales habían también, y la gente se expresaba ya en los puntos donde no eran puntos de inquilino. Si acaso los puntos de inquilino eran más acá. Antes que tú te arrepientas. Porque, como digo, la vida en el campo y las formas de trabajar no eran lineales. Habían lugares de vanguardia, habían empresas, habían fundos más superiores con las normas. Los más cerrados eran los inclinaje. Y entonces tenía mucho que ver también con la palabra del patrón. Sí. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escucha en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos aquí al aire en Econo Nuestras con nuestro invitado Oscar de la Fuente, para quienes nos están escuchando ahí por www.lavozdelostrabajadores.cl o a quienes nos están viendo, y saludamos ahí por el streaming del Facebook de Econo Nuestras. Evidentemente estamos conmemorando los 50 años de la reforma agraria, y Oscar, recién antes de esta bellísima canción de amor, desamor, bueno, como todas las de Violeta la Jardinera, nos contaba un poco los testimonios de su vida, digamos, en el campo chileno, antes de lo que sería la reforma agraria. Yo quería comentarles como una pequeña cronología para llegar al punto ya de este 1967. Para quienes nos escuchan, la CORA, la Corporación de Reforma Agraria, se creó el año 62, el mismo año del Mundial de Fútbol, si quieren buscar una referencia, en gobierno este de Alessandri. Después, ese mismo año, se promulga la ley sobre reforma agraria, esta sería la 15.020, cuya principal característica es la capacidad que tiene el gobierno de expropiar predios agrícolas pagando en efectivo. El mismo año se crea el INDAP, y después, 5 años después, ya con Frei, se promulga una nueva ley sobre reforma agraria, superando la que había sido llamada reforma de macetero en el periodo de Alessandri. Alessandri, un conservador, y esta nueva reforma agraria facilitaría la expropiación masiva de predios agrícolas, que va de la mano, como hablamos anteriormente con Oscar, de la ley 16.625 de sindicalización campesina. Bueno, lo que, llegando al año 67, que justamente quería leer esta pequeña cronología, porque los años 60 obviamente fueron un cambio brusco para la realidad, me imagino, de trabajo en el campo, y eso es lo que te quería preguntar, para que tú nos comentaras cómo lo viviste en esa época, Oscar. Perfecto. Bueno, digamos previamente que para llegar a lo que fue la dictación de la ley de reforma agraria del gobierno del presidente Frei, hay que tener en consideración que habían muchos factores que confluyeron para que esto ocurriera. De partida, en el plano nacional había un avance en el desarrollo de la economía, estaba el país desarrollando su proceso de industrialización. Era un país con mucha polémica política, con mucha actividad, con mucha demanda también, manifestaciones, había una central de trabajadores poderosa. Y había un campo que no daba abasto a las necesidades de alimentación. El país tenía que importar cantidades inmensas de alimentos. Ah, verdad, cierto. Y por otro lado, había también una suerte de fluir de la gente del campo a la ciudad. Uh-huh. En la época que se van constituyendo las poblaciones marginales, las futuras callampas, porque mucha gente se iba yendo del campo. pero en el plano internacional también habían situaciones que compelía a la a las situaciones nacionales, en el caso de América, a avanzar. Recordemos que el 59 había triunfado en Cuba la Revolución Cubana, donde los campesinos habían tenido un rol muy importante. Entonces, el gobierno de Estados Unidos buscaba mecanismos de ayuda, de promoción, de ideas renovadoras dentro del sistema capitalista a fin de que se evitara alguna influencia más radical como esta que podía provenir del triunfo de la Revolución Cubana. En ese contexto que surge la reforma agraria, para mí por lo menos reforma agraria de verdad. Y es porque el país tenía, por un lado, habían circunstancias políticas que orientaban en la dirección de buscar avanzar en procesos de mayor justicia social. Había también circunstancias económicas que el país necesitaba incorporar a una masa importante de gente que vivía en el campo y que no tenía acceso al dinero. A veces cuando uno comenta eso parece una cosa curiosa de, claro. Pero les permitía a los patrones de los fondos que tenían inquilinos pagar hasta un 25% en salario, el 75% en especie, qué sé yo, rancho, talaje, leña, un pedazo de goce para sembrar. Todo eso era evaluado. Y el dinero, el 25%, los inquilinos lo podían traducir en elementos para alimentarse de la pulpería del fondo, donde quien ponía los precios era el dueño de la pulpería, el dueño del fondo. Y por lo tanto había una gran masa de gente que no tenía acceso al consumo libre y el desarrollo industrial requería incorporar a todo el mundo a consumir. Tan es así que cuando se pone en marcha el proceso ya más masivo de reforma agraria con el gobierno de Frei Montalva, mucha gente incluso lo recuerdan todavía, que la gente vio por primera vez un colchón en su casa, o un sumir que reemplazó las tablas, el colchón que reemplazó la payasa, o la gente se pudo comprar botas para el agua, porque antes eran ojotas nomás, podían comprar cosas en el comercio. Entonces, desde luego, había entonces circunstancias políticas nacionales, circunstancias políticas internacionales, situación económica que hacía que el país avanzara en la búsqueda de incorporar a este sector, no solo el consumo, sino que también hacerlos sujetos de derecho. Hay que recordar que era común en los fondos que quien decidía por quién se votaba al patrón. Es que hasta la religión era inducida por el dueño del fondo. No olvidemos que el latifundio se caracteriza por haber sido un fenómeno de gran concentración de tierra. Gran concentración de tierra, muchas de las cuales estaban baldías porque no eran productivas, porque el patrón con una parte le bastaba y con la otra lo tenía como capital para conseguir, digamos, crédito y no se pagaba impuesto por ello. Y por lo tanto, había también un sistema, una situación en que el patrón determinaba si el que trabajaba era inquilino, era afuerino o era el obligado, y era el que determinaba las reglas del juego. Por eso que después, cuando viene el proceso de reforma agraria, hay un conjunto de leyes que atiende no solo el tema de la tierra, de cómo se va a pagar la tierra, cómo se va a expropiar, atiende también el tema de la organización de la gente, el tema de los derechos, los días de lluvia, la semana corrida, la asignación familiar, el que al trabajador ya pudiera acceder al 75% de su salario, de su pago en salario. Y solo el 25% en especie. O sea, se invirtió. Se revirtió, claro. Entonces ahí se le entregó a la gente poder de compra, poder de consumo. Podría extenderme hasta el infinito en eso, pero claramente una de las cuestiones que trae al campo la ley de reforma agraria, que dicho sea de paso, no es la única modificación que se hace en la época, porque están todas las otras modificaciones, la chilenización del cobre, etcétera, ¿no? Todo lo que es en el gobierno de Frei, la promoción popular, que es la organización no solo de los campesinos, de las señoras a los campesinos, de todo lo que es el proceso de formación de centros de madres, de hasta los clubes deportivos se masificaron en ese tiempo. O sea, hay un fluir de social que se hace cargo de las condiciones de aislamiento que tenía la gente. Y, por supuesto, eso creó una gran efervescencia en los campos, que después se ve ya con la diferencia entre los dos gobiernos, el gobierno Frei y el gobierno de Allende, se ve cómo esta efervescencia fue creciendo. Incluso en el gobierno de Allende, muchas de las decisiones adoptadas fueron producto también de la presión, porque los campesinos, por decirlo así, agarraron vuelo propio después. Y bueno, esa respondí la pregunta, ¿no? Sí, súper bien. Pero respecto justamente a ese vuelo propio, ¿tú crees que justamente lo mencionabas respecto a que estaban estas condiciones para organizarse? Pero se organizaba también, porque hoy en día igual están las chances para organizar, la gente no se organiza. Hay factores de justicia, me imagino, de larga data que no venían siendo solucionados, problemas en el campo chileno que obviamente empujaban. ¿Cómo recuerdas tú la relación? Porque al final es una manifestación como de la lucha de clase en el campo, si para que estamos con cosas. ¿Cómo recuerdas eso, la reacción que tenían los patrones con los trabajadores que están organizados? ¿Cuando se estaban organizando o cuando no estaban organizados? Cuando se están organizando, sí. Bueno, hay un fenómeno que uno tuvo oportunidad de verlo. Y voy a partir con un ejemplo. Mi papá le gustaban las carreras de caballo. Y el patrón un día lo llamó y le dijo que no quería que siguiera teniendo caballo de carrera, porque a él le parecía que iba a empezar un proceso de juego en el cual iba, qué sé yo, a terminar perdiendo al hombre, digamos, que era muy útil, qué sé yo. Y bueno, eso llevó a que mi papá se tuvo que ir del fondo, porque el patrón no le permitía tener el caballo de carrera para los días domingos ir a correr. Eso que parece una cosa nimia, era lo común. El que hacía la política, el que hacía la justicia, el que establecía las reglas del juego, en el fondo era el dueño. Y el dueño y su entorno podía ser la persona más amorosa, paternalista, pero de un momento a otro podía ser también el tipo más cruel. Porque eran amos y señores. No olvidemos que desde el inquilinaje y el latifundio son los herederos de la hacienda, de la época de la encomienda. Entonces, los dueños de los fondos eran autoridades en el sector rural. Y eso quedó hasta muy tarde. Y por lo tanto, cuando los campesinos después se van organizando, primero tienen que empezar un proceso de oculto, ¿no? El clandestinaje, por decir así. Pero fue una ola que recorrió el campo. Y la gente se reunía escondido en las noches. Eran observados a veces y por lo tanto salían fuera de los lindes del fondo a reunirse con otros. Todo fue un proceso casi clandestino, pero fue tan masivo que al final eso se transformó en un torrente incontrolable. Y ya no había, digamos, circunstancias que pudieran frenarla, porque había una situación de país. Había una situación que clamaba no solo en el plano político, no solo decía en el plano de los sectores económicos que decían que esta gente consuma, estaba también el cambio que había ocurrido a nivel de la Iglesia Católica, que después de haber sido ayudantes y sostén del sistema de latifundio y el inquilinaje, ellos se dan cuenta de que el retraso era tan grande que era necesario abrir el cauce a la participación, al reconocimiento de derechos de esta gente. Entonces están todos esos factores que hay que tener en consideración para analizar lo que fue la reforma agraria. La reforma agraria fue un proceso que respondió a su tiempo y que era tan demandado que fueron muy pocos los que se opusieron a la ley de reforma agraria cuando se hizo la ley de reforma agraria del gobierno de Frei. ¿Para qué decir el anterior? ya de partida, digamos, el imperio, sí, digo, hágase reforma agraria, claro, ¿no? Estaba mandatado. Claro, pero después, cuando ya se viene el proceso de mayor radicalización, y que no es por nada que fue necesario hacer una ley más radical, y no es por nada que después en el gobierno Allende tuvo que radicalizarse más el proceso, porque habían, parte de la base, que una reserva de 80 hectáreas de riego básico, que es como empieza la ley 16.640, es un latifundio hoy día. 80 hectáreas de riego básico es una tremenda porción de tierra, y además dejaba al dueño con la reserva, digamos, los sectores donde estaban las instalaciones, el ganado, la maquinaria. Entonces la tierra que quedaba para ser entregada a los campesinos era aquella que no tenía, digamos, los avances técnicos que podía ponerse en producción de inmediato. Todo eso fue cambiando posteriormente. Y porque se requería, digamos, entregarle la tierra a los campesinos y que continuaran produciendo. Y para eso había que generar las condiciones. Pero en síntesis, lo que quiero decir es que fueron muy pocos los que se opusieron a la ley de, a la dictación de la ley de reforma agraria en el gobierno de Frei. Poquísimo. Estuvieron de acuerdo los sectores políticos, los sectores económicos, los sectores eclesiásticos. Después esto cambia por otras circunstancias. No olvidemos que después de la chilenización viene la nacionalización del cobre. Y el cobre no era de los, ¿cómo se llama?, de los criollos. El cobre era de las empresas norteamericanas. Y ahí viene otra historia, que también la sabemos, que está escrito, que está todo sabido ya. ¿Quién es el que puso las lucas, digamos, para subvertir, para concitar los desacuerdos y transformarlo en reacción violenta? Y el resto de la historia lo contamos otro día. Claro, tal como dice Oscar, eso ya está. Está. Uno puede acceder a los archivos, esa información, claro, está. Ya no hay como desmentirla. Imagínate cuánto tiempo pasa como que de repente uno dice, oye, pero si los gringos están detrás de esto, y que parece como que uno estuviera como tirando teorías de conspiración. Claro. Pero no, y es así. Imagínate, ¿será que pase lo mismo en Venezuela? No, pero ya está aquí. No estamos yendo a otro tema. Vamos a ir con nuestra segunda pausa musical aquí con nuestro invitado Oscar de la Fuente de la Conagro. Vamos con Chuenquinilo, ¿no es cierto, Diego? Vamos con Chuenquinilo y esta canción que se llama El Canelo. ¿Está bien? Sí. Es el que pone, no está bien así. El que pone, como decía, el que pone. Así es, en nuestro poder estamos, pero en nuestro. Sin él no existimos. Sí, claro. Siempre lo mismo. Confederación General de Trabajadores. ¿Del cobre? No. ¿De qué? La CGT es una confederación que agrupa distintas. Allá. Distintas áreas de trabajadores. Por darte alguno, que la otra vez de hecho me lo preguntaron, está las dirigentes de Integra. Ya. Que de los jardines infantiles. Ya. Que son parte, que son como mitad Estado, son como estas corporaciones raras que han aflorado últimamente, que es como que son como gobierno autónomo, que son de los Estados. Para las compañeras de Integra, son mayoría mujeres, no sé si es un curso. A gente de la hotelería, de restaurante, porque ese es como el origen. Ya. ¿Sí? O sea, son como varios premios que constituyen esta especie de central chica. Exactamente. Ya. Voy a dar el proceso ahora. Bueno, te cuento. De armar una central. Ya. ¿Y están en la CUT? ¿Están en la CAT? ¿Están en la UNIT? No, ninguna. ¿Hay ninguna? No, ninguna. No, creo que allá me pierdo. Pero sí sé que el proceso actual es de estar, quiero formar una central. Con esa organización a través del CIUS. Hay una organización que se llama Comité por la Comité de Iniciativa para la Unidad Sindical. Y ellos están organizando para la central. Por ahí, porque está lo que hay con todo lo que hay. Sí. ¿En Conagro cuánta gente? No, mucha. ¿No? Nosotros nos definimos como organizaciones en sobrevivencia. Es que en general todas las organizaciones del campo, hay 17 organizaciones en el campo. ¿17? que no es sinónimo de fortaleza. Nosotros tenemos, activos no tenemos más de 2.000, somos unos cercanos a 4.000. Ahora, la gente activa, la mayoría de la gente activa que hay en la organización es razón de mujeres. Creo que alguna vez estuve con alguien de Anamónica. Estuve seguro. Anamónica es una organización solo de mujeres. Sí. No, nosotros somos mixtos. Sí. Es que en esa época, yo había... Fue en el mismo periodo con el que hicimos la entrevista de Chucho. Hicimos como todo un periodo de entrevistar temas con tierra y territorio. Ya. Por ahí iba el asunto. Pero nos faltaba con algo. Nosotros, de hecho, hoy día tuvimos reunión todas las organizaciones con el ministro de Agricultura conversando lo que va a ser este proceso, porque ellos están muy horquillados, porque la SNA a todos le reclaman al gobierno de que ¿por qué están festejando esto sin la noche negra, que le violaron los derechos humanos? Entonces, tenía mucha presión la gente del gobierno. Sí. Pero hoy día salió una carta en el Mercurio reclamando por el gobierno, que se me da. Esto que me llama la noche negra. La noche negra. Sí. Bueno, yo he escuchado algunos testimonios. Acuérdate que hay, bueno, en internet, hasta tú, hay de todo, todos los registros de esa época, de gente como... era gracioso, porque era como gente que estaba como muy cómoda, pero quejándose de todo lo que habían perdido. Que no habían perdido nada que no les dejara comer. No, claro. También hay testimonios de gente... Incluso hubo mucho... dueños de tierra que no llegaron. Sí, eso te iba a decir. No, también he visto testimonios que no sé, te voy a usar un documental de Patricio. ¿Qué pasa, mamá? Esa es la persona que tengo yo en la mesa. Déjame ir. Espérame, tengo el tiro. Cerrando. Sí, tenés razón. ¿Esteban? Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. ¿Qué dijo? ¿Y ya está grande? Cuyo son antiguos. Bueno, volvemos aquí con Oscar de la Fuente, nuestro invitado estelar el día de hoy, en esta conmemoración de los 50 años de la reforma agraria. Hacemos nuevamente la invitación a visitar www.conagro.cl. Hay mucho más información, hicieron hasta un video los compañeros, así que para que lo difundan, para que lo compartan. Nosotros mañana vamos a estar compartiendo justamente ese registro. Pero siguiendo con la entrevista, entrando ya a este que va a ser nuestro último bloque, estimado Oscar, creo que algo bastante importante que vale la pena, creo yo, preguntarse son, primero, ¿cuál crees tú que fue como la herencia o el legado para el campo chileno de la experiencia de la reforma agraria, independiente de la llamada contrarreforma. De la época de la dictadura? Pero ¿cómo sientes tú la herencia, digamos, después de la implementación de la reforma agraria? Bueno, digamos que Chile no podría exhibir hoy lo que exhibe en modernidad del campo, ser un país agroexportador, más allá de si es bueno o es malo. Okay. Pero no podría exhibir eso si no hubiese habido reforma agraria, si no se hubiera puesto en producción las tierras que estaban sin producir en tiempos del latifundio. Y al mismo tiempo, si se hubiera mantenido las relaciones sociales de producción del inquilinaje. Porque la reforma agraria, una de las cuestiones importantes que realiza, es que, por decirlo así, proletariza a los inquilinos. El inquilino pasa a ser después un obrero agrícola. Y en otros casos pasa a ser campesino. Pero digamos que, ¿cuántos de esos fueron obreros y cuántos campesinos? Hay algunas pistas, no hay datos, pero hay algunas pistas. Parte de la base que en el gobierno de Frei se apropiaron 3 millones y medio de hectáreas. En el gobierno de Salvador Allende se apropiaron 6 millones y medio, en total 10 millones de hectáreas. De esas tierras, no más de 3 millones pasaron a manos de los campesinos. Hay un alto porcentaje de tierras que volvieron a sus dueños, o fueron vendidas en tiempo de la dictadura, o fueron rematadas. Y otra parte quedó en poder de lo que era la CORA en ese tiempo, que posteriormente fue siendo transferida a privado. Por lo tanto, la reforma agraria saca, por decir así, al inquilinaje de sus relaciones de producción, lo transforma en trabajador agrícola o en pequeño agricultor, pero son muy pocos los que quedan de pequeños agricultores. ¿Por qué? Porque resulta que de los 52.000 campesinos que eran inquilinos de los fondos que fueron expropiados y que después ya no vuelven a ser trabajadores de esos fondos, quedan en condiciones de trabajar de temporero, habitando villorrios, fueron echados de su fondo, y son 52.000 aproximadamente, de los cuales 5.000 fueron expulsados solamente por razones políticas, por el decreto 208 de la dictadura. O sea, la oficina de normalización que monta la dictadura para regularizar, entre comillas, el proceso de reforma agraria, devuelve una gran cantidad a sus dueños, vende una gran cantidad de tierra, remata también una gran cantidad de tierra y le entrega a una cantidad cercana a los 32.000 campesinos, incluyendo los que venían de Frei y Allende, quedan con tierra, pero sin ningún apoyo del Estado. Y muchos de esos también después tienen que vender sus tierras para sobrevivir. De manera que, por decir así, la reforma agraria liberaliza las fuerzas de trabajo, sí, moderniza la agricultura y genera condiciones para que el campo chileno pueda exhibir hoy día, digamos, un campo con muchos temporeros, con muchas tierras desocupadas, con gran concentración, con sistemas productivos modernos, pero donde progresivamente también el monocultivo va transformándose en el rey y señor de la agricultura. Eso es justamente algo que te quería preguntar, porque, y lo conversamos también antes de comenzar con la entrevista, de que es importante hacer este repaso histórico, este ejercicio de memoria, especialmente que, agarrándonos de tu testimonio, Oscar, pero tú también eres dirigente sindical, o sea, dirigente de trabajadores del agro, dirigente de campesinos ahí en Conagro. Y creo que es importante, digamos, que nos comentas, quienes escuchan, quienes nos están viendo a través de Facebook, ¿cuál es tu visión del campo chileno hoy en día? ¿Cuáles son las demandas que tienen? Obviamente, ese es como para un programa, claro, especial, claro. Pero es que cuando tú haces esta línea, partiendo de la reforma agraria, pasando por la historia y lo que hay hoy en día, igual deslizaste crítica. Yo quería que me contaras justamente cuáles son las posiciones en este momento de Conagro. Perfecto, pero no puedo hacerlo sin antes hacer otra línea. Dale. ¿Cierto? No habría sido posible revertir el proceso de reforma agraria si no se hubiera usado la violencia y la fuerza que se usó. Otra cosa es decir que ese tipo de fuerza y ese tipo de violencia era justo o necesario. Quiero decir que el campesinado logró tal nivel de conciencia, tal nivel de libertad, tal nivel de dignidad, que por razones puramente políticas de convicción era muy difícil que aceptara que le quitaran su tierra. Y en ese sentido, la dictadura hizo el trabajo que había que hacer, porque había que introducir por la vía de la violencia, de la masacre, y con una suerte de cantidades no cuantificadas de personas que sufrieron la violencia y la revancha. Dicho eso, tenemos hoy un campo que para muchos empresarios es como una especie de orgullo, porque limpiaron el campo, así lo llaman, limpiar el campo, porque usted tiene que hay gran cantidad de casas que se demolieron, ya no viven los trabajadores dentro de los fundos, son cada día menos los empresarios agrícolas, lo que indica que cada día se concentra más la tierra, y hay un gran porcentaje de gente que tiene trabajo de temporada. Tenemos aproximadamente 200 y tantos mil pequeños agricultores, que dicho sea de paso, dan el 60% de la fuerza de trabajo, entregan muchos de los productos que consume la canasta familiar, la pequeña agricultura. Pero por otro lado, tenemos una gran concentración de tierra, y para qué decir el agua. Tenemos externalizado el agua, al punto que las sanitarias, nuestras sanitarias, 5 de las principales sanitarias son propiedad de empresas de otros países, qué sé yo, España, Francia, Italia, Canadá y Estados Unidos. Y se separó la tierra del agua. Tenemos serios problemas de abastecimiento de agua en algunas partes que son productivas, porque las aguas son una mercancía, como decimos nosotros ahora. Dejaron de ser elementos fundamentales para la producción de agrícola o para producir alimentos. Y hay, digamos, una concentración excesiva de las aguas y una extranjerización de las aguas. Y lo propio está pasando con la tierra. Al mismo tiempo, el monocultivo y el uso masivo de químicos ha contaminado el ambiente, ha ido terminando con zonas importantes, afectando las napas, afectando el medio ambiente. De manera que, si bien ayer la reforma agraria respondió a su tiempo, planteando la necesidad de modernizar el país, incorporando una gran cantidad de gente a la justicia, a los derechos y al trabajo digno, el tiempo de hoy nos plantea nuevos desafíos y tal vez un día haya que plantearse decisiones de mayor magnitud que las que el país se planteó en tiempo de la reforma agraria. Necesito preguntártelo porque todavía tenemos mucho tiempo. ¿Cómo qué? Como por ejemplo... lo del agua, claramente. Sí, como por ejemplo revisar el tema de la relación agua-tierra. Ajá. Como por ejemplo... poner a disposición de los que producen alimento, el agua, como por ejemplo poner a disposición de los que producen alimento el apoyo crediticio, la asistencia técnica, la capacitación, la comercialización, en fin. Hay hoy día una suerte de desapego, de entender que el país necesita comer y tiene que garantizarse su comida primero que nada con lo que tiene y no depender del exterior. Claro, la soberanía alimentaria. Por ejemplo, de manera que nosotros creemos que ya es urgente el diseño de una nueva estrategia para aprovechar debidamente el patrimonio que Chile tiene, que lo está perdiendo progresivamente en términos de tierra, porque ya la concentración de la tierra no está solo en empresas nacionales, ya dijimos lo del agua, y también progresivamente van desapareciendo los campesinos. Entonces Chile tiene un patrimonio al tener campesinos, al tener gente que le produzca alimentos, y lo está desaprovechando en aras de ser un país que vende postres. Y un día esos recursos dejan de ser atractivos para los empresarios, cambian de rubro, y entonces nos quedan los campos desérticos, como ya pasó en la época floreciente del trigo el siglo pasado, que nos quedaron todas las zonas del secano costero incendiadas, se mató la vegetación porque había que producir trigo, y mañana cuando los capitales, digamos, encuentren mejor rentabilidad en otra cosa, dejan de producir bosques, digo, plantaciones, o dejan de producir manzanas. La uva creo que no, porque el vino siempre va a ser atractivo, pero creo que ahí Chile está perdiendo mucho de su capital y se requiere plantearse una estrategia diferente a la que hay hoy día. ¿Estrategia? ¿Tú crees que hoy en día hay estrategia? Creo que hay una estrategia de la... Sí, el no, no, no, no, no me parece que sea una cosa puramente casuística o puntual, de que durante muchos años el Estado ha venido invirtiendo significativamente para el desarrollo de la agroexportación, significativamente para el desarrollo de la producción de árboles. Ningún empresario puede decir esta empresa la paré yo solito. Ha tenido subsidios de diferente tipo. Y eso ha obedecido a una estrategia de quienes definieron qué hacer con la agricultura, quienes definieron el qué hacer con la madera. Ahora, que no es una estrategia consensuada, no lo es. Que no es una estrategia integradora, no lo es. Pero es una estrategia de la derecha económica, de la derecha política, y es una consecuencia de lo que implantó la dictadura y el desarrollo de este modelo económico, desde mi punto de vista, excluyente con los sectores de la producción pequeña y por qué no decirlo, con los trabajadores. Como nunca antes se había concentrado la riqueza en este país y las desigualdades, parte de la base de que en el agro, uh-huh, en las regiones agrarias por excelencia y de pueblos originarios, es donde ahí están los mayores bolsones de pobreza. Exacto. Entonces, riqueza en cantidad, el país avanzaba sin duda, pero la injusticia social, económica, está increciendo, como se dice, uh-huh, y eso tarde o temprano el país lo tiene que enfrentar. Perfecto. Bueno, Oscar, te agradecemos mucho. Te había dicho, y a quienes nos escuchan, que la idea era exprimir tu experiencia, exprimir aquellos testimonios, quedarnos justamente con el ejercicio de la memoria, siempre tan necesario. Quizás ahora uno siente que es más necesario aún. Estamos muy cerca de una elección presidencial. Uh-huh. Independiente, nosotros nunca hacemos... No entramos mucho en el tema electoral en realidad, pero lo que sí nos importa siempre, más de llamar a votar, no votar, es a la organización. Uh-huh. Y esa es la segunda patita que quería decir, que también nos queríamos quedar justamente con la visión que estaba teniendo Conagro respecto de la realidad de lo rural, de la realidad del campo en esta región chilena. Así que muchas gracias por eso. Te quería dar, muchas gracias, sí, por invitarme. Pues que yo te quería dejar un minutito, uh-huh, para darle un mensaje a quienes nos están escuchando, gente de organizaciones sindicales, digamos de otras áreas de la economía, a quienes nos están escuchando, jóvenes, probablemente estudiantes. Te quiero dejar un minuto ahí en el micrófono para que les des un mensaje. Perfecto, mi mensaje sería de que pongan atención en lo que fue el proceso de reforma agraria, la importancia de esta conmemoración, porque eso entrega lecciones de cuál era el Chile que había y la necesidad de hacer cambios profundos. Y al mismo tiempo, para nosotros, la conmemoración tiene que ver con un momento importante para rendir homenaje a las víctimas de la violencia, a las víctimas del odio, y al mismo tiempo sacar las lecciones en la dirección de la importancia que tiene de ser más tolerante, pero al mismo tiempo estar viendo los problemas de fondo que tiene la sociedad. Y los problemas de fondo que tiene la sociedad se enfrentan mejor desde el punto de vista de los trabajadores estando organizados. Porque entonces ahí podemos, nuestras voces se multiplican. Entonces mi mensaje es que primero que nada la organización es fundamental. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Nos colgamos justamente de aquellas palabras. La organización es fundamental, así que a nombre de Cono Nuestras, te queríamos dar las gracias por tu participación el día de hoy. Muy agradecido de mi parte. Para que le mandes también saludos a toda la gente de Conagro, para que la labor de la misma organización siga siendo fecunda, para que el mundo del campo también se vaya uniendo, así como también los trabajadores urbanos y trabajadores urbanos y rurales también podamos unirnos, porque la verdad es que la batalla es grande. Y parece que es de largo aliento. Y aquí tenemos a Oscar, que vivió la experiencia de la reforma agraria aún luchando. Y ese también es un gran aprendizaje, porque es un ejemplo. Porque nunca se termina de aprender y nunca se debe dejar de actuar. Eso hace que nos sintamos siempre jóvenes. Perfecto. Muchas gracias, Oscar. Gracias, bueno, y justamente vamos a dejar una canción para despedir. Te había dicho que era la canción en inglés. Pero se llama Di Hola al Cielo, Say Hello to Heaven, algo así como mándale saludo al cielo. ¿Y sabes qué se la vamos a dedicar? A todos aquellos que, bueno, que ya se fueron. Primero aquellos que ya, por edad, digamos, gente del campo que vivió la experiencia y de quienes tú estás llevando justamente el testimonio y toda esta historia, pero también aquellos que han sido víctimas, porque el campo sufrió mucho. Ranquilme, recuerdo. ¿Lonquén lo tenemos ahí? Exacto. Y muchos otros lugares. Muchos de las masacres que mencionaste tú antes de la reforma agraria. Así que, bueno, muchas gracias, ¿no, Oscar? Muchas gracias, DJ. Y a quienes nos escuchan, como siempre, les recordamos que pueden escuchar este programa, la repetición, los martes a 1 de la tarde. Pueden buscar el registro de este en Econo Nuestras, en el Facebook de Econo Nuestras, también tenemos Twitter, así que, y a econonuestras.cl van a poder escuchar el audio de esta entrevista. Muchas gracias, Oscar, gracias. Y abrazos a sus oídos. Sí, ¿y dónde la encuentro yo? Dice que yo que dice que ya para mandársela. Mira, esto es lo que te quería mostrar. ¿Sabes dónde saqué? Del Museo de la Memoria. Allí estaba tu universidad. ¿Sí? Sí. Es importante, yo estuve con el presidente Allende de Naciones Unidas. Ah, sí. Yo formé parte de la delegación del presidente Allende cuando fue a Naciones Unidas en el año 72. Y yo iba en representación de los campesinos. Y iba en representante obrero, un estudiante y un campesino. Y a mí me ocupó ese honor. Y eso me falta la memoria. Yo me acordé porque decía, perdón, ¿dónde está el mensaje? ¿Dónde está el mensaje? Pues me acordé porque salieron hartos testimonios en una especial de Museo de Memoria en el tema de Colombia. Y fui viendo los testimonios. Pero yo tenía conflicto que parece que tú salías como con ese cargo. Y aparte iba a disponer, que lo decía antes, y ahí mismo. Y eso fue largo, ¿verdad? Y después me mandaron en la ley. No puede ir. ¿Cómo te la pregunta? Pocas preguntas, pero porque parece que me alargaron mucho. Ah, yo no sentí que se alargaron. Yo escuché parte por tu testimonio. Pero no sentí que se alargaron. Pero los comentarios siempre las preguntas. Parece que. Ay, que gente tiene necesidad de hablar igual. Sí, porque la gente no tiene tanta necesidad de preguntar, sino que exteriorizar lo que piensa. Exacto. Porque yo fui al anterior que había sido el cordón industrial. Ya. El mismo. Se había puesto en un ciclo. Sí, cuando de antes pregunté en el momento de intervenciones. Y me llamaba la atención, me llamó mucho la atención. Y me llamó la atención porque era una intervención que yo vengo escuchando hace años. Entonces siento que, claro, hay más jóvenes, metidos, pero parece que cualitativamente no es así. De nuevo, hay una otra cosa. Pero ¿qué pasa? Yo parto la base de que son ciclos. Y a veces parece que no se avanza. A veces parece que estamos dando la misma tierra. Pero si nos deja de dar, entonces el proceso va a pasar. Siempre es necesario estar trabajando. De hecho, nosotros dijimos que las personas que estamos ahí hablando de ese punto están. Tienen que estar. Tienen que estar. Porque el día que dejan de estar, entonces se va todo, todo. Y no es cierto de que otros van a empezar de nuevo. Porque hasta donde uno lo deja, otro no puede tomar. Pero si no hay nada, hay que empezar a construir de atrás. Y Eso tiene que ver con una visión de que cada 700 se genera un problema en la sociedad y que no sé por qué, pero como que se juntan los de allá, los de acá, los de otro, la reforma agraria surge y es tan profunda como la reforma agraria de Hegel, particularmente de Hegel, tiene que ser el chavo de eso. Es tan profundo el proceso. ¿Qué pasa en el gobierno? ¿Qué chafa la cosa? ¿Qué chafa? Pero la decisión se nacionalizó en la banca. Y eso generó resentimientos al punto tal que vino la revolución de la banca. Pero muchas de esas cuestiones eran posibles, incluso haciendo el proceso de la pero después sintieron necesidad de la revolución. Porque en la sociedad había esa demanda de las almas. Y nadie lo decretó. Nadie lo decretó. Yo no sé un poco de los campesinos. Los campesinos dieron un poco de libertad y se la tomaron, y se la tomaron en serio. Entonces, volverlos para atrás. La única manera de volverlos para atrás era con la bayoneta. Y los buenos los únicos sabían. Y la dictadura, por eso son las dictaduras. ¿Cierto? Y eso tiene que ver con un poco lo que decía Lenin, de que los procesos sociales se incuban de tal manera que no se sabe que, en qué momento van a ocurrir y si el partido, me refiero al partido vanguardia, si el partido no está siempre organizándose, se le pasa la coyuntura. Entonces tiene que estar siempre trabajando como que la coyuntura es mañana, porque el día se presenta la coyuntura. Cuando los de abajo no quieren seguir como están y los de arriba no pueden seguir como están. Es la base que aplica. Cuando se vende, se explotan muchos ricos en el país. Fue lo que eran votados, pero tal como son los votados. Se fueron, ¿no? ¿Y por qué? Porque los tipos partieron de la base que al frente del ejército quedaron un sargento. Partieron de la base que las cosas que iban a ser votadas en Cuba votados, se fueron muchos. Es que después que empiezan ellos a reorganizar el movimiento y la resistencia. Y empiezan a unir el contexto para aquí, el contexto para acá, el tema de San Casino, que sí que me acuerdo ahora que veo la situación en Venezuela. El otro lado del mundo. No, no, me llama la atención, pero es como, a veces pareciera que fuera como muy obvio, porque se repite tal cosa. Y bueno, pero igual viendo la tele. Los gringos son unos burdos ahora, ¿cierto? No tienen que la escuela de Panamá, son muy burdos. No necesitan tener la escuela de Panamá porque se lo tienen aquí en Quintero. Siempre se lo tienen en Quintero, no tienen que ir a Panamá los chilenos a recibir la orientación, la tienen aquí. Y ahí traen de otros países, entre otros. Ahora en nuestra democracia. Hasta aquí llega Eco No Nuestras. Siguiendo Notario y Napoleón se despiden. Dejando la cuña y te dejo pasar por nuestros obstáculos tecnológicos. A buscarnos en Facebook. ¿Te sentiste cómo? Y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a todos. No, te lo voy a enviar por mail. Porque te voy a enviar todo. Perfecto. Perfecto, eso me permite, ¿me puedo parar ya?